Felicidad. Agorasol. Agorasol. Asambleario. Agorasol. Agorasol. Perfecto. Agorasol. Agorasol. Muy buenas tardes. Antes de Bicimad, todo era campo. Aquí comienza Pata de Cabra. Aquí comienza Pata de Cabra. Un programa al que se llega en bici. Bienvenidas una semana más a Pata de Cabra, un programa al que se llega en bici. Si estás escuchándonos, debes saber que formas parte de un selecto grupo de personas que un día, pensándoselo mucho o casi sin reflexionarlo, decidieron coger la bici y tomar por derecho la ciudad. Os recordamos que estamos emitiendo desde los estudios de Ágora Sol Radio, radio libre, autogestionada y asamblearia. Y os recordamos además que os podéis poner en contacto con este grupo subversivo de ciclistas a través de nuestro Twitter, que es @patadecabra_, en nuestra web patadecabra.es o en Facebook. Sara está en la técnica, el profe Canalla ya está por aquí, Bicifandra también, Neojota, Juanítez, Javi, el que os habla aquí a los micros. Estamos todas, así que si os parece, comenzamos. Contamos hoy en los estudios de Ágora Sol Radio con Álvaro Fernández Heredia, director gerente de la AMT, que para los que nos escucháis desde fuera de Madrid es la empresa pública de transporte encargada de los autobuses urbanos de Madrid, del sistema de bicicletas públicas y bueno, de varios temas más. Álvaro es doctor por la Universidad Politécnica de Madrid. En 2012, bueno, ingeniero de caminos, canales y puertos, ha escrito sobre movilidad y ciudad y en su currículum veo que ha sido hasta director de un máster en la Universidad Europea. Ojo con eso, Álvaro. Bueno, oye, bienvenido una vez más. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes. Encantado ¿qué? De estar aquí con vosotros. Está peligroso lo del máster. Está, sí, vamos. Aunque, bueno, en mi caso no tengo ningún máster, yo solo los impartía. Bueno, parece que lo hago a Novia final. Cifuentes. No tengo su trabajo. No. Oye, en tu anterior visita nos centramos mucho en el transporte público, en cómo mejorarlo, y hoy te traemos para hablar sobre todo de Bicimad. Ahora que las bicis públicas son gestionadas por la AMT, yo creo que ¿cuánto tiempo llevamos ya de gestión? Pues empezó en octubre, noviembre del 16. Así que un año y medio prácticamente. Bueno, pues ya podemos preguntarte, ¿no? ¿Qué tal casan las bicis y los buses? Yo creo que bien, es decir, yo creo que la AMT sí que ha intentado tener una figura nueva, que es la de un gestor proveedor de servicios de movilidad de la ciudad, y en ese sentido no solo bicicletas, como bien sabéis, pues grúas, aparcamientos, ahora hasta incluso el teleférico, las barcas del Retiro le estamos echando un ojo. ¿Ah, sí? No, es una broma. Pero yo creo que completaría la oferta, ¿no? Ya me lo creo, a mí, imagínate, entrar con el abono en la barca, ¿no? Sabía que te iba a gustar la idea. Me encanta. Y yo creo que bicicletas y autobús pues es un maridaje perfecto. No lo hemos hablado muchas veces, que esa última etapa que se puede hacer a veces entre la bicicleta y el transporte público, pues yo creo que esto puede ser un paso a soñar con eso. Qué bueno. Oye, según el diario municipal de 2017, que he estado bicheando, estaba haciendo las labores, ¿no? Hemos visto que 2017 ha sido año récord, ¿no?, en el uso del servicio público de bicis de Madrid. Tengo aquí la cifra, ha crecido su uso un 19% y se han registrado 3,3 millones de viajes. Así es. 3,3 millones de viajes. Esto es muy loco, ¿no? Así para como estaba Bicimad, ¿no? Cuando... Sí, sí, 2016. Yo creo, porque hemos batido el récord incluso del año bueno de Bicimad, que fue el 2015, y el 2016 bajó muchísimo más. Hemos recuperado esos viajes, incluso haciendo más viajes de los que se habían hecho hasta ahora, que yo creo que tienen que ver con un incremento en la calidad del servicio, y que eso la gente lo ha sabido valorar, y un reto que teníamos en el transporte público y en la bicicleta, un gran peligro es perder un usuario, ¿no? Perder un viajero. porque sabemos que la gente es más exigente con los modos alternativos de lo que lo son con la comodidad del coche. Yo creo que Bicimad perdió muchos abonados y que hemos sabido convencerles de que merecía la pena volver, lo cual pues no es poco. Bueno, la pregunta era, ¿qué balance haces de la remunicipalización de Bicimad? No está mal, ¿no? Sabanés dijo en su día que era un rescate necesario, ineludible y urgente. Pues si lo dijo la jefa, no hay más que decir. No, yo creo que Bicimad iba en caída libre. Era un sistema por el que yo creo que no se había apostado lo suficiente, que no se había creído en él. Nosotros estamos demostrando que era un sistema viable, que es un sistema más que puede ir a mucho más, y yo creo que sí que era necesario. Es decir, o se intervenía en Bicimad o realmente había poca historia para Bicimad. ¿Cuál es el número de incidencias? Sé que han pasado del 12, por lo que he podido ver, del 12 al 3%, pero ¿cuáles son las más habituales? Pues las incidencias más habituales tienen que ver con las típicas de una bici. Bueno, en este caso, las más habituales son pinchazos de ruedas. Pero pinchan poco. Yo por lo que, a menos por el uso que le doy, no sé. Pinchan poco, tú que haces el viaje y te pincha poco. Si sumas todos los pinchazos al cabo del día, es una de las más quebraderos de cabeza. Fallos luego eléctricos con la batería. Y esas son las más comunes junto con frenos. Y en ese sentido también estamos trabajando en mejoras en la bicicleta que hagan que esas incidencias sean cada vez menores. Hay algunas que gritan, ¿no? Un poco. Sí. Y dice, madre mía. Bueno, oye, era tan... Esta pregunta es un poco... Me la hago yo a mí mismo. Yo creo que incluso nos la hemos hecho aquí en directo alguna vez. ¿Era tan difícil hacerlo bien para esa empresa privada que lo gestionaba? Quiero decir, una bicicleta siempre decimos, ¿no?, que es básico. Estas tienen motorcillo, ¿no? Pero bueno, aparte de... Yo creo que la empresa que llevaba el sistema hasta ahora cometió varios errores. Por un lado, no tenían experiencia. Por otro lado, tenían un producto de bicicleta eléctrica que sí que es cierto que era innovador y que era novedoso, pero cometieron el error de venir a Madrid a hacer pruebas, ¿no? Lo normal es que tú tengas un producto que ya funcione bien y venir a Madrid cuando lo tienes consolidado. Sin embargo, vinieron a Madrid y nadie les dijo que no estaban todavía preparados para Madrid, que eso también es parte del error. Y cometieron esos errores que nosotros hemos ido corrigiendo. Es decir, el sistema sigue siendo su sistema, solo que nosotros hemos detectado los fallos, los hemos arreglado y ahora el sistema funciona. Con lo cual, cierta imprudencia desde luego sí que hubo, tanto entre el que decidió desembarcar en Madrid como los que lo permitieron. Hay un rumor que dice que los autobuses eléctricos se han inspirado en Bicimad, ¿no?, para el sistema. Esto no es... Sí, sin duda, primero se creó, Dios creó la Tierra, luego Bicimad y luego los autobuses eléctricos. Ya decía yo. Oye, si el servicio funciona bien, si hemos visto que las incidencias son del 3%, yo creo que hay mucha gente que se está preguntando ya, ¿no? ¿Para cuándo reventamos los límites del M30? ¿Para cuándo se democratiza su uso aquí en Madrid? ¿La M30 es tan insalvable? No, en absoluto. Tú antes hablabas de que había una remunicipalización y esto es como una cuestión engorrosa de la parte contratante, sí, pero no es del todo cierto, ¿no? Y el caso es que sí que queremos que haya una remunicipalización porque ahí está la clave de que podamos ampliar el sistema. Ahora mismo lo que ha habido es una cesión de contrato, simplemente donde está Unopark, ahora aparece la MT, pero queremos pasarlo a lo que se llama la gestión directa, que es que la MT lleve las bicicletas igual que lleva los autobuses. Esto es importante de cara a la ampliación porque significa dos cosas. Por un lado, que podamos hacer la ampliación mucho más rápido de como está previsto en el contrato, y por otro lado, que podemos ampliar mucho más de los límites que tiene el propio contrato. Este paso, que es un paso burocrático, administrativo, de gestión directa, es el que se está retrasando en estos momentos. Creemos que va a ser posible en mayo, y en el momento en que administrativamente esté resuelto, podremos nosotros correr porque tenemos los deberes preparados, las bicicletas aprovisionadas, las estaciones, pero tenemos que ir cumpliendo los plazos de la administración. O sea que en mayo puede ser una fecha... A tener en cuenta. Pues yo pongo una vela todos los días para que así sea. Es decir, debiera haber sido ya y estoy tan impaciente y en esto represento al resto de la MT porque sea cuanto antes. Entonces se puede considerar una primicia, ¿no? ¿O qué? ¿Cómo lo ves? Bueno, mayo, ¿no? Yo me la apunto, es que mayo está aquí. Ahora mismo estamos a 18. 18 de abril. Sí. Bueno. A todo esto, ¿cómo va? Que me he acordado porque pensando en los aparcamientos de Bicimad, ¿cómo van los aparcamientos de bici de la MT? Pues bueno, sabéis que llevamos muy poco tiempo con ellos. Antes de que se pudieran empezar a utilizar, había que comercializar durante un mes, porque son normas del ayuntamiento. Ese plazo todavía no ha pasado y ya hemos tenido, creo recordar que te digo de memoria, entre 7 y 14 peticiones. Yo creo que es un sistema que todavía se tiene que conocer, que tiene que ir consolidándose, pero bueno, yo creo que no está mal. Hoy se conocía que el aparcamiento de la Plaza Mayor, ¿no? Va a pasar también a gestión de MT, va a ser para... Y tendrá aparcamiento de bicicletas. Tendrá aparcamiento de bicicletas. ¿Cuántos, más o menos? ¿Tienes ya contabilizado ahí? No, pero será similar a los que hay ahora. Es decir, todavía no hay una demanda muy importante, por lo tanto se suelen poner en torno a 6 posiciones dobles, pues más o menos entiendo que irán esa línea. Y luego se amplía según demanda. Déjanos ver el aparcamiento y vale. Luego ya... Está bien, ¿eh? El aparcamiento. Está... Sí, es grandecito, grandecito. Tiene buena pinta. Vale, vale. Oye, tenía Bicifandra... tenía Bicifandra una pregunta, ¿no? Ahí de uno de los, bueno, una de las, sabes que lanzamos, ¿no? Que venías, sí, lo lanzamos en Twitter y hubo alguien que quería preguntarte sobre Vallecas, me parece, ¿no? Y me dijo Bicifandra, esta déjamela a mí. Esa me la apunto porque yo soy de por aquí. Bien. Y me preguntaban que para cuándo esa estación proyectada que teníamos aquí en el puente de Vallecas. Sí. La respuesta es la misma que te he dado, es decir, es algo que nosotros desearíamos haber hecho ya, que está parado administrativamente por este paso necesario para la gestión directa. Efectivamente hay una estación en Vallecas y habrá más, es decir, que intentaremos, el compromiso que sí que vamos a mantener, que ya lo anunciamos en su día, es duplicar el sistema para finales del año 2019. Y las zonas de ampliación, hay un estudio que ya hemos comunicado, entre otras será Vallecas, es decir, no por algo va una primera estación allí, que es una declaración de intenciones, sino que se seguirá extendiendo en ese sentido. Esperemos que si el paso administrativo que ahora mismo no se ha dado, que es el que decimos que tiene que ser en mayo, se dé lugar, en los siguientes 3 meses estaremos viendo las estaciones de forma paulatina. Qué bueno. ¿Qué te iba a decir? Así antes de pasar a... Hemos planteado la entrevista como si fuera una entrevista a Río, ¿no? Que nos gusta llamar aquí en Pata de Cabra. Que vamos a ir haciendo pequeños saltos en el camino y... Pero bueno, la entrevista va a durar durante todo el Pata de Cabra. Esto es así. No te lo habíamos avisado de antes, pero bueno, bienvenido a Pata de Cabra. ¿Qué te iba a decir? Ya llevamos un tiempito, ¿no? De legislatura. ¿Tú cómo ves el trabajo realizado? ¿Estás satisfecho? ¿Crees que cuántas cosas se te han quedado por hacer? Bueno, yo creo que eso depende del nivel de exigencia de cada uno. Desde luego, cosas por hacer siempre hay, muchísimas, ¿no? No hace falta más que ver la ciudad. Y una de las cosas que uno aprende es que sabemos que la administración es lenta, pero cuando lo ves por dentro te das cuenta de cuánto lenta puede llegar a ser. Y esa lentitud, sin duda, da lugar a que siempre haya todavía más cosas por hacer. Sin embargo, yo creo que hay muchas cosas que se han hecho. En concreto, en la MT yo creo que hay un cambio que es considerable. Y bueno, yo creo que si no quedaran cosas por hacer es que no habríamos dejado de soñar y por lo tanto estaríamos acabados. Así que siempre hay cosas por hacer. Roll bus roll, take me off. A rolled sweatshirt makes the window soft. If I fall asleep, don't wake me up. Roll bus roll, take me up. Midnight coming on a Monday night. I'm gonna go again because I don't feel right. Quick pack, knapsack, quick snack, quick train, 42nd Street, Greyhound again. Roll bus roll, take me off. A rolled sweatshirt makes the window soft. If I fall asleep, don't wake me up. Roll bus roll, take me up. Old bodegas and old street lights. Harlem looks so warm tonight. All those cheap desserts, memory hurts, I could die. I gotta take 2 Tylenols and close my eyes. Roll bus roll, take me off. A rolled sweatshirt makes the window soft. If I fall asleep, don't wake me up. Roll bus roll, take me up. I wasn't designed to move so fast. I wasn't designed to have so much past. And in my mind's eye, they all have so much fun. Nowhere to hide and nowhere to run. And then the sun setting on my youth makes that old shadow get taller. Oh, but it's all fine as long as the bus makes the city behind me get smaller and smaller. Roll bus roll, take me off. A rolled sweatshirt makes the window soft. If I fall asleep, don't wake me up. Roll bus roll, take me up. 2 weeks in England, 2 weeks in town. Another 100 bucks of medication down. Another sorry message that I need to send. And another situation that I have to end. and midnight coming on a Monday night. I'm gonna go again, I might not be alright. It's a bitter pill and it's still the same. 42nd Street, Greyhound again. And if I get one seat, I hope it's the window. And if I get two seats, I'll just lie down. But if I get one seat, and it's just the aisle, I'll still be asleep before the 100th mile. And then inside some tiny dream, and inside that some kind of me. And outside us rolls the bus, and the time will go by till inside me I am asleep. Then roll, bus, roll, take me off. A rolled sweatshirt makes the window soft. If I fall asleep, don't wake me up. Roll, bus, roll, take me up. Oye, Álvaro, una pregunta rápida. ¿Tú conoces, has oído hablar del sintetizador de Pata de Cabra? Archiconocido por ahí. Sí, os escucho. Neo J y Man, el profe Canalla. Sí. Pues vamos con ellos. Venga. Neo J, Manel, profe Canalla, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bacheadas tardes. Buenas, ¿qué tal? Buenas. Oye, bacheadas tardes, ¿no? ¿Qué, sí, sí. ¿Qué nos quieres contar? Acércate un segundo el micro, colócalatelo solo para ti, ahí, eso es. Bueno, pues el pasado fin de semana, fue este fin de semana, sí, este fin de semana. Asistimos un gran número de componentes de Pata de Cabra a una bachefestación. Ajá. Que se celebró aquí en Madrid. Y la verdad es que estuvo muy bien. ¿Verdad, Manel? Sí. Bueno, sí, la verdad es que no me esperaba encontrar. Yo estuve por otra parte, pero luego al acabarla, como era así fractal, que estaba en muchos grupos pequeñitos. Luego al acabar en la plaza, de repente me encontré con la mitad de aquí del programa dando vueltas a la plaza. Yo he de decir que me sumé solo para dar las vueltas a esa plaza. A mí me dijeron, al final del recorrido hay vuelta a la plaza. Y dije, ahí estamos. Si hay que dar vueltas a una plaza, hay que darlo. Dimos como cuatro vueltas a la plaza de Legazpi. Ahí todo un alrededor de 100 bicis dando vueltas ahí y con unos globitos. Muy divertido. Alguno que se había puesto en la bici, Neo J, te habías puesto la bandera de la República. No, eran tres colores al azar. Casualidad. Estaba en un orden así determinado, pero bueno. Bueno, entonces la bachefestación consistió, has dicho que era fractal, me gusta esa palabra. Sí, ¿eh? ¿Qué es eso? Bueno, esto es lo copiado del bicienjambre, que era algo que se hacía antes en Madrid, hace mucho, que fue como algo alternativo a la bicicrítica, que consistía en hacer grupos pequeñitos. En vez de un grupo grande por todo Madrid, o sea, por una sola parte de Madrid, muchos grupos pequeñitos por todo Madrid, con un objetivo que era, por ejemplo, pues sacar fotos y luego llevarlas a un sitio y hacer algo con ellas. En este caso, pues era casi la misma historia, solo que había que recorrer los baches que se habían estado reportando por Twitter a Línea Madrid durante creo que un mes o así, poniendo un hashtag de bachefestación, que lo usamos aquí. Ajá. Y bueno, la bachefestación en este caso, la parte final era dar un paseo en grupos pequeños recorriendo todos esos sitios que se habían reportado, haciendo como una gincana, cazando los sitios que estaban en el Twitter y haciéndoles fotos y viendo a ver si estaban bien o mal y tal. Y era luego, como un geocaching de baches, eso, ¿verdad? Es que a ti te gusta mucho el geocaching. Me mola eso del GPS. Sí. A Leo, todo lo que sea chino o tecnología, bueno, me encanta. Pero estuvo muy divertido. Nos dividimos en varios grupos y íbamos, pues eso, con el móvil, teniendo geolocalizados los baches, íbamos buscándolos. Y reportando si se habían arreglado o no se habían arreglado. ¿Y en tu recorrido qué porcentaje hubo, así a ojo? De bache, la verdad es que es bastante elevado. No sé si cuántos hicimos. Juanito iba conmigo en el grupo de Vallecas. Pues y en el distrito de Villa de Vallecas, casi el 100%. Sí, creo que fue, no sé si hicimos 12 baches y sí, hubo dos que no, pero el resto todos arreglados. Y en Puente de Vallecas bajó un poco el porcentaje, pero más de la mitad estaban arreglados. Hay que esperar al reporte final. Es que en Vallecas o arreglan el bache el ayuntamiento o lo arreglan los vecinos, ¿eh? Que yo he visto, hombre, claro. Yo he visto en Vallecas echar cementar un alcorque. ¿Pero qué hace? No, que joder, este agujero aquí que lleva toda la vida. Claro, que queda feo. Quizás por eso estaban arreglados. Claro. Hay un par de vecinos por ahí que... No, yo, por ejemplo, como yo me fui a Hortaleza y de los que vi yo, con alrededor de la mitad. Tampoco había muchos pues a zonas reportados. Lo que sí, me encontré nuevos. Me encontré algunos nuevos. Eso lo comentamos con Adri, acordaos en el sí, último... Sí, que era que con la primavera florecen. Sí, con el tema de la lluvia, ¿no? Y que, sí. Que viene muy bien, ¿no? Para la creación de nuevos baches. Sí, se nota que la lluvia ha hecho estragos y ha aumentado el número de baches y el tamaño de los que ya había, ¿no? Por eso en el reporte este se incidirá en que, bueno, los servicios municipales, que aparentemente parece que lo han hecho bastante bien, sí. Pues una disculpa más a los que nos han tapado, ha sido el tiempo, la climatología ha sido un poco adversa. La verdad es que si hay ahora unos poquetes por ahí por Madrid que son para hacerles fotos, para dibujar, ¿no? Sí. Para... Hay algunos que vimos que podíamos meter el pie perfectamente la rueda de la bici. Yo cerca del Parque Berlín vi uno que era tremendo. Alguien debió poner un cono dentro y casi un coche había o algo había pasado por encima del cono y lo había destrozado y eso parecía una sima. Pero bueno, yo creo que en general, o sea, todavía no está el reporte final porque hay que recopilarlo todo, pero yo creo que en general bastante bien y Lira Madrid es algo que ya se intuía porque funcionó bastante rápido en Twitter, que ha funcionado bastante bien. Álvaro, ¿tú conoces a la gente de Lira Madrid, los que lo llevan? No, pero yo creo que lo importante de lo que habéis contado es que Línea Madrid es un servicio que no se conoce en la ciudad. Es decir, que la gente no sabe ni las vías de acceso que hay vía Twitter, vía correo electrónico y demás, ni incluso la propia app, que en algunos casos también está muy bien, y que, bueno, no siempre funciona, pero que cuando funciona es bastante eficiente. Y yo creo que el hecho de que los ciudadanos podamos tener un canal para que se atiendan esas necesidades de manera rápida es algo que debiera ser más conocido, así que yo creo que es una parte positiva de esta acción. Sí, yo creo que este bache de festación puede servir para eso precisamente, para poner de manifiesto que la ciudadanía no solo tenemos que protestar en el bar, de cómo está la vida, cómo está la calle, sino que tenemos herramientas y es nuestra responsabilidad también utilizarlas. Hay, ¿no? Hay que ser activos. Hay que ser activos, y basta ya de pillarlas y hay que trabajar uno mismo más por nuestra ciudad. Ahí hay una idea, poner un buzón de Línea Madrid en los bares. En los bares. Ah, mira. Pues seguramente eso, que funcionaría. A determinadas horas. A saber las quejas que recoges, pero seguro sí. Que... Otra cosa es que se entendiera la letra, ¿no? Bueno, y la bachetación terminó después de dar esas vueltas a la plaza de Legazpi. Fuimos a la EVA de Arganzuela, donde nos esperaron ahí con una paella buenísima, con riquísima. Dos paellas. Y con un buen rollo impresionante, todo el mundo con la bici, estuvimos súper a gusto. Y la verdad es que fue muy bien, muy bien. Recomendado a todo el mundo y que se anime a participar en estas cosas porque son súper divertidas. Además conoces gente que, pues eso, que usa la bici, puedes incluso compartir, ¿no? Momentos y que eso siempre está bien, ¿no? Sí, sí. La verdad es que chapó por la gente de EVA y de, sobre todo de EVA con B, que es el grupo de bicis de allí, que, o sea, la paella era impresionante, o sea, es que no, en la radio no se puede decir lo rica que estaba esa paella. Además era vegana. Había dos, había una vegana y otra, sí. Y otra con cosas. Uy, yo probé la de cosas. Yo también la de cosas. Bueno, pues nada, habrá más, supongo, ¿no? Ya que ha sido un éxito. Sí, hombre, yo creo que la idea está bien, hombre, habrá que verlo y tal. A ver si nos queremos pegar otra vez el currazo de organizar esto, porque ha sido, la verdad, o sea, hay que decir que ha sido un curro, o sea, no sé si se nota, no sé si se puede ver desde fuera, pero todo el trabajo de recopilación, el preparar los listados de mapas, organizar las zonas, el poner gente de la organización en diferentes puntos, lo de la aplicación del Critical Maps para que eso fue otra cosa muy chula. Muy grande ese, ¿eh? Lo de la aplicación para ver dónde estaban los grupos, ha sido un currazo, ha habido un grupo ahí de Telegram currando que, bueno, hasta Juanite también ahí metido, que la verdad es que chapó por todos los que han estado ahí dando el callo. Y nada, que ha estado muy bien. A mí me ha flipado verlo y participar. Bueno. Yo también dar las gracias a la coordinadora por organizarlo y por todo ese currazo que ha dicho. Un poco criticar que haya gente que haya criticado esta iniciativa, no sé por qué. La verdad es que no entiendo. Esto es solo suma, o sea, arreglar baches en la calle solo suma. Entonces no entiendo algunas críticas que he visto de otros ciclistas. Y animar a todo el mundo a que, joder, que el enemigo, los bandos son bici versus coche. El enemigo es el coche, no hay que estar enfrentado. Más amor y menos motor. El otro día surgió otro nuevo hashtag, te va a gustar, que era más paella y menos motor, ¿no? Eso también me gusta. Sí. O algo así, creo que no lo he dicho bien. Bueno, pero... Pero sí, pero bueno. Más paella sin bichos, menos motor. Virgencita mía, me quedo como estoy. ¿Madrid se tiene que quedar como está? ¿Qué encaje debe tener a tu juicio, Álvaro, la bici en la ciudad para que su uso sea tenido en cuenta como una elección no solo posible, sino deseable? Hombre, yo creo que Madrid no se puede quedar como está, y menos en tema de movilidad ciclista, ¿no? Es decir, que tenemos una movilidad ciclista residual, para desgracia de la ciudad. Una ciudad que además lo necesita, y eso yo creo que está clarísimo. A mí lo que me preocupa también es que no avancemos a la movilidad ciclista perdiendo las ventajas que tiene ahora Madrid. Es decir, Madrid tiene unas condiciones buenas de movilidad en el sentido que tenemos muchísimo viaje a pie, y yo creo que eso es una fortaleza que tenemos que conservar, sea como sea. Y tenemos también mucho uso del transporte público, y que el reto es cómo bajar a la gente del coche y subirla en la bici. Y yo creo que eso también hay que hacerlo de forma progresiva, ¿no? Hay siempre ideas felices de, bueno, hacemos esto de la noche a la mañana y va a pasar. Yo creo que no es así. Yo creo que habrá que dar diferentes pasos en muchas direcciones para que la bicicleta vaya ganando terreno y siendo una alternativa real, y sentida y percibida como una alternativa real, porque si no, no lo será. En una de las muchas preguntas que dejaron en Twitter había una que iba encaminada a preguntarte, ¿no? ¿Ves carriles bicis compartidos exclusivos bus-bici? Pues depende de dónde. Yo, este tipo de debates de carril bici sí, no, carril bus bici, yo creo que el carril bici perfecto es el que tiene 2,30 metros separado por el separador H27 y demás. Por un lado me parecen aburridísimos, y por otro lado me parecen bastante estúpidos, porque yo siempre digo, oye, dime qué calle y hablamos qué necesita, ¿no? Entonces habría que ver. Yo creo que cuando uno, si miramos los carriles bus, para empezar, que eso es un dato que la gente no sabe, la ciudad de Madrid puede ser la ciudad con menos carriles bus de Europa. Teniendo bastante más uso del autobús que el resto de ciudades europeas. Entonces yo creo que cuidado con ir a estorbar precisamente a uno de los modos que transporta 1,5 millones de personas todos los días, cuando lo que hace falta para empezar son muchos más carriles bus que van a ser muy utilizados. Y eso no quiere decir que no hagan falta carriles bici, luego pensemos en la compatibilidad. ¿Pero por qué digo esto? Porque los pocos carriles bus que hay en Madrid, que son muy pocos, es decir, Barcelona nos triplica teniendo muchos menos habitantes, Valencia está en torno relativamente a 5 veces más, Sevilla 4 veces más que nosotros. Pues los pocos carriles bus, porque cada uno de ellos cuesta sudor y lágrimas conquistar ese espacio al coche, están muy utilizados por los autobuses. Entonces, ¿yo creo que puede haber carriles compartidos bus-bici? Por supuesto que sí, pero seguramente no en aquellos donde haya muchas circulaciones de autobuses. Y eso es lo que creo que hay que mirar y que hay que cuidar. Y me temo que los pocos carriles bus que hay en Madrid están muy utilizados. Yo te diría, oye, vamos a multiplicar por 5 la red de carriles bus y seguro que es necesario compartir ese espacio con la bici en alguno de los casos. ¿Y cómo va esa lucha? Porque supongo que estarás peleándote con algún concejal, ¿no?, para conseguir ese... Con uno y con todos. Con todos. Sobre todo con los de la oposición y con quien haga falta. Yo creo que es uno de los pasos que tenemos que dar y que en ese sentido, además, en ganar ese espacio, tanto bicicleta y autobús, nuevamente, igual que con Bicimad y MT, pueden ser aliados. Se ha hecho algo, ¿no? Y además, seguramente que en itinerarios que luego han complicado la vida a la bici, desgraciadamente, que es el caso de la calle Alcalá y es el caso de Avenida Albufera. Yo creo que en los próximos meses veremos más carriles bus, si las cosas van bien, igual que también estamos viendo más carriles bici o ciclocarriles. ¿Cuál sería el prioritario para ti? Bueno, yo... O sea, si te dijera, oye Álvaro, venga, un carril bus ahora mismo. No pararía, ¿eh? Si me haces esa pregunta, no pararía, ya te lo digo yo. No, yo creo que, para empezar, es lo que pasa en la administración. Es decir, bueno, hay normas que no tienen mucho sentido. Lo que está claro es que todos podemos ver muchas veces autobuses que están atascados, viendo mucha más gente dentro del autobús de la que estamos viendo en los coches. Y entonces yo creo que el espacio en la ciudad es preciado y debería ser para aquel que lo utiliza más eficientemente. Entonces a mí la pregunta sería casi al contrario. En pocos sitios se me ocurriría que no esté más justificado un carril bus que un carril de circulación. Dos retos tienes así que yo crea ahora mismo en plan fuerte, ¿no? Es planificar toda la zona norte, ¿no?, con esa nueva remodelación y esa nueva ciudad que se va a crear, y remodelar la Castellana, ¿no?, que también ya se está empezando a trabajar en eso. Bueno, yo creo que me sobreestimas, porque desde luego son retos de quien se dedica a la planificación de la ciudad, que no, bueno, soy yo. Efectivamente, pero quiero decir que tú estarás en el ajo a la hora de decidir en el transporte público qué preferencia, claro, puede tener. Claro, yo soy ahí el típico de que hay de lo mío, básicamente, es para que no se olviden de ti e intentar que lo que es la infraestructura que da servicio al autobús y la infraestructura que da servicio a la bicicleta por la parte de Bicimad no sea olvidada, ¿no? Porque yo siempre digo que los urbanistas suelen ser muy buenos, pero son también muy peligrosos. Y entonces ellos hacen dibujos, todo es maravilloso, y luego dices, bueno, y esto hay que vivirlo, y lo tiene que vivir la gente, y para los usos que necesita la gente. Entonces soy ese Pepito Grillo. Desde luego no soy el que pinta el dibujo, más me gustaría, pero... Los urbanistas los carga el diablo, ¿no? Sí, como a tantos. Bueno, el 27 de abril arranca una comisión de investigación por Bicimad en el ayuntamiento. Está citado tú, está citado medio gobierno local, ¿no?, además de nombres ilustres. Y medio Madrid, no te preocupes. Sí, eso te iba a decir, nombres ilustres como Esperanza Aguirre. Y necesitamos desde aquí, desde Pata de Cabra, hacerte una petición. Porque ya que estarás cerca de ella, intuimos, ¿le puedes pedir un autógrafo firmado de nuestra parte? Vamos, estaré encantado si es que decide ir, que está por ver, ¿no? A la gente de Pata de Cabra, con cariño, ¿con eso nos vale? Por supuesto que sí. Vale. Bueno, ya en serio. No, esto es en serio. ¿Sí? Ah, vale. Genial, me lo apunto. También aparece como compareciente Manuela Carmena. Sí. ¿Irá? ¿Has hablado con ella? No, y desconozco si irá. Pero Manuela, desde luego, como todos percibimos, es una persona que toma sus propias decisiones, así sí, ¿no?, que... Bueno, de hecho hoy se ha conocido, ¿no?, el tema, ha salido esta tarde, ¿no?, publicado lo del PSOE. ¿Esto cómo lo ves tú? Bueno, yo me he quedado tan estupefacto como todos. Todo es posible en la vida, ¿no? Pero vamos, al parecer al rato han salido a desmentirlo tanto el PSOE como ahora Madrid, que son los dos implicados. Marta Higueras, ¿no? Entonces yo creo que me está dando la sensación, porque la noticia la publicaba El País, que El País, desde luego, está siendo el medio de las noticias fake por antonomasia, lo que tiene que ver con la ciudad. Entonces yo, cada vez que veo algo publicado en El País, me empieza a traer la risa, ¿no? Y no le doy mucha credibilidad, la verdad. había un cambio de cromos, ¿no? Ahí como muy loco. Yo no sé, decían, ¿no?, que se iba a ir, que Carmena aceptaría ir como cabeza de lista con el PSOE, pero si se llevaba a Marta Higueras, a Calvo y me parece que también a Rita Maestre, ¿no? Bueno, en fin. Sí, Juanítez, perdona, ¿qué querías...? Hablando de noticias fake, ya por fin el tema de la cuenta falsa del consorcio se ha acabado, ¿no? Al parecer sí, se ha acabado. Desde luego, yo cuando llegaba a casa le decía a mi compañera, esto es curioso, ¿no?, porque leo mi vida en El País y es súper interesante. Pero claro, no es mi vida, porque no tiene nada que ver con la mía. Entonces, bueno, es como dejé de ver series para leer mi vida en los periódicos, sinceramente. Hay votos. No sé ni dónde está la embajada de Irán, pero El País sí que debe saber dónde está, entonces. Seguro que sí. Los bots rusos, ¿no?, están por ahí también. Oye, volviendo a la comisión, ¿puedes explicar para nuestra audiencia en pocas palabras por qué se abre una comisión de investigación por la compra de Bicimat? Bueno, yo creo que la oposición quiere que se clarifiquen algunas cosas y a mí me parece muy bien. Además, me parece hasta razonable. Yo creo que lo que se ha hecho con Bicimat, vivimos en un momento en que, por ejemplo, se habla mucho de remunicipalizaciones, pero no es tan fácil porque hay un marco normativo que lo impide. Y esto que se ha hecho, que es una cosa que se hace mucho en la administración, de la cesión de contratos, pero era la primera vez que se hacía una cesión de contratos a una empresa pública, lo cual habría una forma innovadora de remunicipalizar, en cierta manera. Yo no sé si es que la oposición no lo ha entendido o que quiere terminar de entenderlo. Y yo creo que es nuestro deber y será un placer explicárselo paso a paso y con todo detalle. Porque yo creo que ha sido algo bueno. Todo el mundo vemos los resultados en Bicimat. Y si lo que quieren es entender cómo se ha realizado para replicarlo en otros lugares, yo creo que tenemos una oportunidad excelente. Oye, el follón este de los papeles que no aparecían, que decían que había pasado de costar 10 a 20 millones... Te digo que esto de las noticias fake es estupendo. Yo, en ese sentido, yo creo que estamos llegando a un punto en el que si la gente busca información, lo mejor es que acuda a las fuentes. En ese sentido, en MT hemos intentado hacer un ejercicio de responsabilidad y hay un portal de transparencia donde todo lo que tiene que ver con Bicimat y con todo este tipo de informaciones, o mejor dicho, de desinformaciones, son aclaradas. Y está en el portal de transparencia, se puede ver los costes de las convalidaciones de Bicimat, cualquier cosa que a alguien le interese, sobre todo el proceso de Bicimat, se puede encontrar, consultar ahí y tener la información de una fuente oficial y fidedigna. Y si uno lo que quiere es entretenerse, para eso están determinados periódicos. Para los que no somos de letra, o sea, para los que no somos de ciencias, cuéntanos, ¿es rentable Bicimat? Porque yo es que he estado leyendo ahí cálculos y tal y me he perdido. Y luego, aparte de si es rentable Bicimat, te quería preguntar, ¿debe ser rentable Bicimat? Es decir... Muy bien, ya no puedo responder porque te has respondido tú mismo, ¿no? Bueno, entonces... Hablemos de rentabilidad, ¿no? Rentabilidad sí. Económica o rentabilidad social, ¿no? Decíamos que es un transporte público y el transporte público está subvencionado. Pero cuidado que el transporte privado también está subvencionado. Es decir, la gente cuando utiliza el coche, desde luego la carretera la pagamos entre todos, la conservación la pagamos entre todos... El 80% del espacio público de la ciudad lo pagamos entre todos para que eso sea posible. Y hay estudios que demuestran que está más subvencionado el coche. Entonces, Bicimat tiene ingresos por parte de la tarifa que pagamos todos los que lo utilizamos, que vienen a cubrir más o menos la mitad de lo que cuesta, y el resto lo recibe por el ayuntamiento, por una subvención para el ayuntamiento, que es lo mismo que ocurre, por ejemplo, con los autobuses o que ocurre con el transporte público en general. Si ahora es más caro que antes, que eso lo han planteado en algunos medios, pues la verdad es que es una estupidez, porque si hemos dicho que es una cesión de contrato, estamos cumpliendo el contrato exactamente igual que estaba cumpliendo el contrato anteriormente Bonopar. Por lo tanto, al ayuntamiento le cuesta exactamente lo mismo, porque es lo que dice el contrato que le cuesta. Que en el tema este de lo público y lo privado, es verdad que da lugar a confusión, ¿no? Arturo Fernández, me parece que ha sido esta mañana. Arturo Fernández, no el gran actor. El actor. Me refiero al actor que se quejaba en un periódico de que es que hay muchas subvenciones, ¿no? Chatín, es que hay muchas subvenciones, ¿no? Pero justo lo decía en una entrevista que le hacían porque estrena obra en un teatro que resulta que es público. Por eso te digo que ahí es muy loco todo, ¿no? Bueno, yo creo que hay confusión entre lo público y lo subvencionado, pero también lo que nosotros necesitamos como ciudadanos es entender que lo público es de todos y que lo que necesitamos es que lo público funcione eficientemente. Y yo creo que, por ejemplo, en ese caso Bicimat ha sido una demostración de cómo la gestión pública puede mejorar a la privada y siendo además económicamente más rentable para el conjunto de los ciudadanos. porque tan servicio público era cuando lo hacía Bonopar como cuando lo hacía la MT, y tan subvencionada estaba en ambos casos, así que eso no ha cambiado nada. NJ, dispara. Yo quería preguntarte, cuando municipalizasteis Bicimat, ¿cuáles fueron los principales problemas que os encontrasteis al llegar? Al decir, bueno, estamos a hacer cargo de esto, no sé, a mí se me ocurren los anclajes, para mí era uno de los principales problemas. ¿Cuáles, desde tu punto de vista, cuáles fueron? Bueno, el primer problema era cómo hacerlo, que es el que costó bastante. Y luego, de problemas más de índole técnico, estaban los problemas tecnológicos, no solo el anclaje, sino también problemas que había con la base de datos, problemas que había con el software, problemas de la forma en la que hacían las rutas, de la localización de las bicicletas. El tema de bicicletas desaparecidas que no recuperaban era una sangría. En el año 2015, creo recordar, se llegaron a perder 900 bicicletas. Porque tenían GPS y creo que no funcionaban, ¿verdad? A un coste de 1.000 euros la bicicleta. Así que eso hay que entenderlo. ¿900 bicis? Sí. En cambio, nosotros, por ejemplo, estamos haciendo una labor de recuperar las bicis, de buscarlas, de no permitir que se pierdan. Hemos puesto los GPS para que eso sea más fácil. Colaboramos con el servicio de grúa para que el servicio de grúa por la noche recupere algunas de las bicicletas del sistema. Y en el año 2017, lo que es bicicletas perdidas que desaparecieron del sistema fueron 47. Entonces yo creo que ahí estaba una de las claves, sin duda. Es lo que te iba a preguntar, bueno, ya me habéis pisado, está bien, ¿no?, la pregunta, pero que había leído una noticia que decía que la policía había recuperado 20 bicis robadas de Bicimat en marzo. Y te iba a preguntar cómo iba eso, pero bueno, si ya me dices que en 2017 solo 47, ¿has dicho? Sí, hicimos un convenio con policía para intentar mejorar la colaboración tanto con nosotros como con Policía Nacional también, y fruto de ese tipo de convenios pues están estas operaciones ya, pero eso ya estamos hablando ya no de las bicicletas que la gente un poco pues moñea con ellas, sí, y al final nadie se responsabiliza de ellas, que es el problema que tenemos con lo público, no sentir que una bicicleta de bici más perdida es una bicicleta perdida de todos los ciudadanos de Madrid, que la estamos pagando entre todos, pero eso ya era problema más, ¿no?, como de crimen organizado, de gente que se dedicaba a desmontar las bicicletas para mandarlas a donde fuera en piezas. Eso la pregunta era por el vandalismo, ¿no?, que cómo íbamos, y recuerdo que cuando los disturbios de la Plaza Nelson Mandela, la estación quedó inservible. ¿Se arreglará? ¿Quedará así para el recuerdo de la muerte, ¿no?, en Valle? O... Se está arreglando ya, además, en esta misma semana, y sí, pues bueno, también es un hecho lamentable, pero bueno, también en situaciones conflictivas, pues estas cosas pasan. Oye, lo que sí que hemos visto y hemos comentado aquí alguna vez, ¿verdad, Manel? El tema del uso de las bicimat para reparto de Deliveroo y de Glovo, que es un tema que nos pareció interesante como, ¿no?, como momento bicicletero aquí en Madrid. Esto, acláranos, ¿puede hacerse? ¿Habéis considerado actuar contra este uso? ¿O tú crees que ya tienen bastante con ser explotados por multinacionales disfrazadas de cordero? Bueno, pues me interesa en esto vuestra opinión, fíjate. Nosotros estamos teniendo un debate interno. Las normas actuales de Bicimat no son claras a ese respecto. Cierto es que tampoco hay ninguna sanción por ello, con lo cual la responsabilidad en ese sentido es más la responsabilidad que asumen ellos por estar haciendo un uso indebido de Bicimat si ocurre cualquier cosa. Pero yo, mi opinión personal, que a día de hoy todavía no es la opinión, pero en la ordenanza de movilidad estamos introduciendo algo en ese sentido, es que nadie se plantea, por ejemplo, si un trabajador de correos puede utilizar el autobús. Oye, pues ¿qué más da para que te estés transportando? Cada uno se transporta para lo que le da la gana. Parece que es un problema porque sea Deliveroo, y si el problema es las condiciones de explotación o de precariedad a las que Deliveroo y otros someten a sus trabajadores, hablemos de ese problema. Pero que la gente utilice Bicimat como modo de transporte público, ni nada más ni nada menos, para hacer lo que le dé la gana, como por ejemplo gestiones de trabajo. Es decir, si un abogado está yendo a atender a un cliente en Bicimat, nadie pregunta, oiga, es que está sacándose un beneficio empresarial y económico, ¿no? Está utilizando un modo de transporte. Entonces yo creo que muchas veces distorsionamos las discusiones. Lo que deberíamos hablar es cómo es posible que haya este tipo de empresas que mantengan esas situaciones con falsos autónomos y de precariedad, y ir a eso. ¿Y por qué no tienen por qué la empresa no le da los medios necesarios para desempeñar su trabajo? Ese sería el debate. Yo creo que ya que nos ha preguntado qué opinión tenemos, vamos a formular una opinión, ¿no? ¿Cómo lo veis vosotros? Bueno, desde luego ese principio de que se está transportando para su trabajo comparado con el de correos, pues acaba con toda polémica. A mí me llama la atención por ellos mismos, ¿no? Que encima que les pagan una basura a la hora, que encima tengan que pagar el coste de la bicimad, que no es muy alto, pero que al cabo de una jornada laboral, pues sí, son unos eurillos. Entonces, no sé muy bien cómo lo hacen. Ahí te diría que yo creo que han hecho las cuentas, ¿eh? Sí. Yo, a raíz de empezar con bicimad, probé la bicicleta con pedal asistido, que no la conocía, acabé picando y me compré la mía. Luego, a pesar de que soy ingeniero, hice las cuentas a posteriori, cosa que no es muy inteligente, y hasta cierto momento de tiempo, hasta que la utilizas, te sale más barato utilizar bicimad que comprarte una bicicleta de pedaleo asistido. Entonces, si ellos no tienen una perspectiva de estar mucho tiempo en ese trabajo, puede ser una decisión inteligente y no tan arbitraria como parece, ¿eh? El caso es que yo no veo a nadie que no utilice con asistencia, ¿no?, eléctrica. No veo Deliveroo que no sean eléctricos. Sí, sí, los hay. Sí, sí, ya te digo yo que sí. Nuestro amigo Manu, de la... Ah, bueno. Bicitec. Es verdad. Sí, sí. Oye, así entre medias, mientras que estáis aquí preparando, yo cuelo una. ¿Qué tal los nuevos autobuses eléctricos? Cuéntanos algún chismorreo, así alguna cosita interesante que quiera... Bueno, ya sabes que la gente, los oyentes de Pata de Cabra, a los que saludamos... a todos, incluso a los de Japón, que los hay. Que los tenemos. Según el iVoox, tenemos gente en Japón escuchándonos. Yo no sé si es porque nos tendría que explicar, Manel, si es alguna movida esa de servidores que hacen los informáticos para que les salga más barato la cosa, ¿no? ¿Puede ser o qué? Puede ser. Por ahí algún trapi, ¿no? Sino que nos escriban nuestros oyentes de Japón, ¿no? Ya que nos oyen. Nos otra cosa es que les entendamos, ¿no? Sí, sí. No, pero aquí tenemos estudios fuertes, idiomas y todo. Vale. Claro, hombre. Bueno, a lo que iba, yo es que me voy aquí. Pues quería saber la gente, ¿no? El tema este de los autobuses eléctricos, ¿cómo funcionan, ¿no? ¿Cómo va la cosa? ¿Va bien? Hemos adquirido ahora 15 estándar. Ya había eléctricos los pequeñitos, ¿no?, que veíamos por Lavapiés, sí. El AM1 y la AM2. Ahora estos 15, que son un modelo, además son fabricación española, es Irizar, que es una empresa que además está implantando con bastante fuerza. Yo creo que la gente está contenta. Están contentos los conductores, lo cual es importante, porque ven que es un coche que responde y que es muy cómodo para ellos. Y están muy contentos los usuarios por lo silencioso que es, por las prestaciones que tienen por dentro. Y yo creo que también los usuarios del resto de la vía, ¿no? Los ciclistas, por ejemplo, sabemos bien lo que es tragarte el humo de un autobús. Ahora, además de los autobuses eléctricos, el resto de autobuses que estamos adquiriendo, todos tienen el tubo escape por arriba. Pues yo creo que ese tipo de cosas van contribuyendo a que no solo el autobús sea bueno para el que lo usa, sino también para el entorno. No es lo mismo estar en una terraza o en un parque y que pase al lado un autobús ruidoso que pase un autobús eléctrico. Álvaro, la red de líneas de autobuses de Madrid, para que no lo sepas, es una red muy densa, terriblemente densa, y hay algunas líneas que se solapan. Sí. ¿Está prevista alguna reconfiguración de la red en general y de estas líneas en especial? Sí, lo cual siempre es peligroso porque siempre se puede ir a peor, ¿no? Pero es cierto que es una red muy compleja, es una red que nunca se ha repensado, porque es una red que ha ido creciendo para ir respondiendo a las necesidades, y entonces siempre ha sido una red que ha ido aumentando, cubriendo necesidades. El Consorcio Regional de Transportes de Madrid, que es el responsable y el competente, está haciendo ahora un estudio de reordenación de toda la red de autobuses de MT. Yo creo que sus conclusiones estarán el año que viene. También es cierto que siempre que tocas una línea de autobús, hay gente que está contenta y hay gente que está a disgusto, porque si cambio que pase por esta calle, que pase por otra, pues ya sabemos lo que pasa. Y es cierto que a veces se solapan, pero cubren orígenes y destinos diferentes muchas veces. Y luego todo el mundo lo que busca es intentar una línea directa. Y para que eso sea así, pues a veces hay que entrelazarlas. Manel. Tenemos, como hace un tiempo, hubo un momento cuando se hablaba de las ampliaciones de Bicimad, se hablaba de que a lo mejor iban a convivir dos sistemas, uno no eléctrico, que a lo mejor las zonas exteriores de Madrid iban a llevar otro tipo de anclajes con otras bicis. Al final, ¿todo eso cómo se ha quedado? Nosotros no lo hemos planteado y es una cosa que no descartamos, pero por ejemplo es una de las cosas que ya sí o sí dependería de la gestión directa, porque el actual contrato no podría contemplar otra cosa. Nosotros estamos pensando muchas cosas, estamos pensando cambiar el modelo de bicicleta, son cosas como a más medio o largo plazo, combinar bici eléctrica con no bici eléctrica, incluso combinar un sistema free floating en determinados momentos, pero por ahora yo creo que llegamos tarde y lo que hay que hacer es ampliar el Bicimad que conocemos y para llegar lo antes posible a Vallecas y a otros sitios que también lo están pidiendo, y luego ir pensando este tipo de estrategias. Han aparecido en la ciudad otros operadores de bicicleta. que son free floating y que, bueno, yo creo que ofrecen otro servicio alternativo, no sé si en algún caso complementario, que al menos va a permitir a los ciudadanos disfrutarlo y usarlo y desde luego ver la diferencia entre lo que es una bicimad y lo que es una de estas bicicletas. ¿Tenías bici, Sandra, alguna...? Creo que era, me la acaba de contestar, porque precisamente te iba a preguntar sobre esas empresas que han aterrizado en Madrid y qué opinión te merecían. Bueno, yo creo que nosotros ofrecemos otra cosa, lo cual no quiere decir que lo que ellos ofrezcan no esté bien y que sea necesario, ¿no? Una de las cosas que estamos viendo y ha salido en la mesa varias veces es la limitación de Bicimad de crecer a toda la ciudad y de crecer muy rápido. Por lo tanto, esa limitación estos nuevos operadores no la tienen. Sin embargo, yo creo que Bicimad ofrece otras cosas y que eso la gente lo valora y que por eso nosotros no tenemos que cejar en el empeño de seguir avanzando en esas ampliaciones. Ellos te dan la teórica posibilidad de encontrar una bicicleta donde la necesitas. Digo teórica porque luego tiene que estar ahí y tiene que estar en condiciones de ser usada. Yo creo que nosotros damos la posibilidad de tener la bicicleta donde sabes que va a estar, que es una estación, asegurándote una disponibilidad, cosa que no siempre el free floating va a asegurar, y también una bicicleta en unas condiciones de conservación y mantenimiento que son conocidas y que tenemos unos estándares de calidad que mantenemos, y también una bicicleta con unas prestaciones que son las que todos conocemos de Bicimad, que por ahora no son las que tienen estas empresas. Entonces, bueno, nosotros no nos da mucho miedo que vengan estas bicicletas, nos puede parecer que son complementarias y que pueden llegar a sitios donde nosotros no vamos a llegar y que cuando compartamos territorio, pues yo como usuario de Bicimad y también me he dado de alta en estas aplicaciones para probarlas y demás, lo tengo más claro que el agua, entre otras cosas, porque son un dolor, ya te voy a dar mi opinión personal, vamos. Tú sabes la típica escena que hay, ¿no?, del periquito montando una bicicleta y demás. Yo cada vez que las he utilizado, que no la utilicé aquí en Madrid, además la utilicé primero, me sentí así y dije, bueno, pues esto, es decir, que la quiera, que la use, no hay ningún inconveniente. Luego hay otra cosa, ¿no?, que suma, ¿no? Es decir, el número de vándalos en Madrid es finito, quiero decir, puede haber, si por el número de vándalos hay más bicis, hay más servicio, ¿no?, de bike sharing, pues digamos que el vandalismo se distribuye entre varios y... Está bien que eso lo digas tú. O sea, vandal sharing, estamos hablando. Sí, ¿no? Bueno, es, ¿no?, sentido común, ¿no? Sí, ciencia. No, yo estoy contigo, mira, cuando la gente te dice, no, eso yo creo que vosotros como ciclistas siempre lo habéis vivido, cuando alguien te dice, no, pero es que en Madrid te roban mucho las bicis. Yo digo, mira, yo tengo una teoría, es que los ladrones de bicicletas, los ladrones españoles, son ante todo españoles y por lo tanto vagos. Entonces, la forma de que no te roben la bici es ponérselo simplemente un poquito más difícil que la bici de al lado. Entonces cuando dicen, ¿por qué dices lo del candado en U? Hombre, porque es más fácil reventar una cadena de estas cutres de los chinos que reventarte el candado en U. Entonces yo cuando vinieron estas bicicletas, he de reconocer que dentro de mi pensamiento perverso tuve el mismo que has tenido tú. Bien. Oye, tu trabajo, tu curro es técnico, o sea, eres gerente, ¿no? Pero ya sabes que aquí en política todo al final todo acaba repercutiendo, ¿no? Y todo acaba manchando, ¿no?, la política. Esto. Ya me he dado cuenta. Mi abuelo decía que la política es muy guarra, ¿no? Decía. Y oye, en parte algo de razón tenía, ¿no? ¿Cómo ves tú el ambiente ahora mismo? ¿Cómo te afecta en tu trabajo? La gente tiene la piel muy fina, ¿no? ¿Cómo te afecta a ti? Todo esto lo digo, por ejemplo, por el tema que te preguntaba antes, sí. Juanites, ¿no? Pues sí, es cierto. Es decir, yo creo que con esta corporación municipal llegamos mucha gente, por decirlo de alguna forma, de la sociedad civil y profesionales. Es cierto que mi cargo es un cargo técnico, aunque sea de designación política, pero es un cargo técnico. Yo no soy electo, yo no me he presentado a ninguna elecciones. Y bueno, seguramente fuimos muy ingenuos de pensar que la política se podía cambiar, pero seguramente no se puede cambiar si los agentes que hay en ella son los mismos y están acostumbrados a hacer ciertas cosas. Y además lo que hemos notado, que incluso la gente que lleva mucho tiempo en política te dice que la virulencia que se está viendo ahora es en cierta forma inaudita, ¿no? Lo cual yo, sinceramente, cuando me voy todos los días a la cama, me lo tomo de manera muy positiva. Digo, si esa virulencia es tan alta, quiere decir que algo estaremos haciendo que les molesta. Y si les molesta, yo creo que es porque no lo estaremos haciendo mal, sinceramente. Pata de cabra. Con el viento de cara. Incendiando pueblos como un salón. Bueno, y de momento no habíamos anunciado nada aquí en el Pata de Cabra porque queríamos que viniera la propia Bicifandra a contárnoslo. Eso es, ya estoy por aquí. Buenas tardes otra vez. Buenas tardes. No hay que perder las costumbres de saludarnos continuamente. De vez en cuando, al menos, ¿no? Llevamos aquí un rato juntos. Manel, ¿qué tal? Hay que saludarse todo el rato. ¿Cómo va eso? Bien, ¿qué tal? Bueno. Hoy hace bueno, ¿eh? Buen día. Sí. Hace demasiado bueno, ¿no? Hace calorcito pues aquí, está ¿no? Está bien, hoy han brotado las bicis. La verdad es que había muchas. Hoy he visto muchas. Sí. Oye, esto de saludarse también es como muy ciclista, ¿eh? No deberíamos de perder esas costumbres nunca. Bueno, ¿sabéis qué me ha pasado hoy? Así rápidamente lo cuento. Iba yo con mi bici y de repente me he cruzado con... Bueno, me ha pillado uno... Parece que venía un monólogo esto. Venía para acá. Además estoy gesticulando aquí con los brazos. No hay vídeo en YouTube de esto, pero ya os lo cuento. Y justo pues ha llegado un ciclista urbano y me ha dicho, hombre, ¿qué tal? Y claro, lo he reconocido, lógicamente nos conocíamos, ¿no? No era un loco que me saludaba sin conocernos. Y nada, hemos estado ahí charlando un rato, pero es que al minuto se ha juntado otro que también conocíamos, bueno, que yo le conocía, y entonces como que ha pisado la otra conversación... Y muy loco, todo, vamos, súper extraño, ¿no? Era como mucha gente, todo el mundo conociéndose ahí en bici. Pero no hay que perder la costumbre de saludar a otro ciclista, aunque no lo conozca, no es ser loco saludarle, porque es un gesto que a mí me mola mucho, eso, cruzarte con un ciclista y decirle hola. A ver, tiene que salir espontáneo porque a veces puede ser un poco creepy, ¿no? Y es una cosa, fíjate, que explicaba en las clases. Decía, oye, mira, una de las cosas para la movilidad ciclista es que la gente que monta en bici es más feliz. Y la prueba es esa, tú ves a un ciclista, te saludas y haces, ah, qué bien, qué buen rollo, sí. No sé qué. Prueba a hacerlo en el coche a otro cochista. Que te mira, bueno, y este es un normal, ¿por qué me está saludando y me sonríe? Igual te hace un gesto obsceno. De hecho pasa a veces que incluso la gente de los coches te... te saluda. O sea, que vas por ahí y hay niños en el asiento de atrás y están ahí. ¡Hola! ¡Oh, un ciclista! ¡Un ciclista! Vamos a saludarle. Sí, igual los conductores no son tanto, pero la gente que va de pasajeros sí que me... A ver, también es síntoma de que somos relativamente pocos, ¿no? Que decir, bueno, cuando esto se normalice, cuando haya mucha bici, ya no te apetecerá saludar a la peña, ¿no? En plan de, oye, déjame en paz, ¿sabes? Yo veo mi rollo aquí, soy feliz, sigo siendo feliz, pero no tengo por qué... Bueno, ya, Grinch. Los lunes por la mañana igual saludo al menos. Soy un Grinch, vale. También lo da el medio, es decir, dentro de un coche estás encerrado ahí en una cápsula, no facilita las conversaciones. Eso mucha gente que haya, si se te para al lado una persona, ¿por qué no vas a hablar? Bueno, estamos aquí pisando la sección de Bicifandra. Sí, totalmente. Y le damos las gracias. Y eso que habíamos estado esperando para que vinieras para que contaras lo tuyo. Yo le he dicho, oye, sé breve y luego que se enrolla. Más planning total. Cuéntanos. Bueno, a ver, esta vez no me he ido muy lejos, porque, bueno, a ver, primero os quiero preguntar una cosa, y es qué vais a hacer exactamente dentro de un mes. Yo tengo un concierto de Roger Waters, y más que eso no bueno, tengo nada planificado. Vale, ¿no tienes las entradas todavía compradas? Sí, las tengo. Igual las puedes vender. ¿El resto? Ni idea. Nada, yo estoy libre. Vale, pues dentro de un mes yo os ofrezco sol, os ofrezco un buen ambiente, una ciudad súper bonita y bicicleta. ¿Qué me decís? Wow. Estáis dentro ya, ¿no? Yo creo. Total. Sí, ¿por qué no? Tiene buena pinta. Vale, pues lo que os estoy ofreciendo es que entre los días 16, que es miércoles, y 20 de mayo, que es domingo, se celebrará en Valencia la 15ª edición del Congreso Ibérico La Bicicleta y la Ciudad, a la que en concreto pues yo voy a asistir. Y me gustaría que nuestros oyentes caprenses nos acompañaran también aquí al equipo. Aunque bueno, esto solo os he dicho el título y ya sé que estáis ahí buscando en internet para inscribiros, pero os voy a contar un poquito más a ver si os termino de convencer. Bueno, pues el Congreso Ibérico de la Bicicleta de la Ciudad es una iniciativa que históricamente fue iniciada por Conbici y, a ver si esto lo digo bien, la Federação Portuguesa de Cicloturismo e Utilizadores de Bicicleta. Suena bastante portugués, ¿verdad? Tiene mucho suave. Mucho bien. Vale, el caso es que es el congreso más antiguo de bicicleta que hay en España y empezó en 1996. Es un congreso itinerante que va pasando por diferentes ciudades y, pues, por ejemplo, el año pasado tuvo lugar en Zaragoza. Y a la vez que va pasando por esas ciudades implica a diferentes colectivos locales. En este caso, pues Valencia en Bici, Acción Ecologista, Agro y Bici es Vida. Tampoco sé catalán ni valenciano, lo siento, pero espero haberlo dicho bien también. NeoJ te puede ayudar con el gallego. Ahí, ahí. Va a ser que no. No, por favor. Esto lo hacemos no lo fatal. Siempre que imitamos acentos lo hacemos fatal aquí. Tenemos que practicar. Bueno, ¿y en qué va a consistir? ¿Qué va a ocurrir durante estos días en Valencia? Pues vamos a poder disfrutar de tres grandes eventos, todos ellos bajo un título común que se llama Valencia Ciutat Amable. De hecho, todo esto que voy a contar lo podéis ver muchísimo mejor en la página web, que se llama así, valenciaciutatamable.org. O si ponéis Congreso de la Bici, pues también lo vais a encontrar, ¿vale? Es fácil de encontrar. Entonces, estos tres eventos que va a haber, uno de ellos va a ser el Congreso, que es del que ya os he hablado, que es el más grande de todos. Luego va a haber un tercer encuentro de mujeres ciclistas, de forma relativamente paralela. El Congreso va desde el miércoles al domingo, el encuentro va solo el fin de semana, el 19 y el 20, y el tercer evento del que os quiero hablar es un Bicifest, es la segunda edición del Bicifest de Valencia, que lleva ya desde febrero haciendo diferentes actividades en relación con la bicicleta y la ciudad, y finaliza, se clausura ese mismo fin de semana también en la Plaza del Ayuntamiento, ahí en Valencia. Que yo, por lo que he leído, me recuerda un poco al festival con B de Bici nuestro. O sea, va a ser bastante parecido. Ya os lo contaré, de todas formas. Eso es. Bueno, con respecto al Congreso Ibérico, pues va a haber cuatro grandes bloques temáticos, que os voy a decir los títulos así a modo de píldora, a ver si os atrae. Uno se llama, el primero de todos se llama La ciudad al alcance de todas. ¿Qué tal? ¿Qué os parece? Muy bien. Tiene buena pinta, ¿no? Aquí se va a hablar de movilidad para personas con diversidad funcional, niños, mujeres también. Dentro del Congreso también va a haber un apartado para mujeres. En el segundo eje lleva por nombre En bici mola más. Que bueno, eso yo creo que todos los que estamos aquí lo tenemos claro, pero vamos a darle una vuelta a esto también. Y se hablará pues de los beneficios económicos, ecológicos y de salud que tiene la bici en la ciudad. Y en el cicloturismo también, porque dentro de este congreso no lo he dicho, pero también, de hecho, la parte portuguesa es de cicloturismo, así que también se reflexiona sobre esto. El tercer eje se denomina Retos de Bici. Y aquí es donde tengo que deciros que voy a participar yo. ¿Retos de bici en plan de sin manillar? Sí. O, oye, pues me has dado una idea. Meterse por los portones del metro. No, bueno, son desafíos y de las resistencias a las que se enfrentan los movimientos ciclistas en la ciudad. En concreto, bueno, os digo de qué voy a hablar. No, no os digo de qué voy a hablar. Sí, claro. Pero sí que os digo qué misteriosa. Sí que os digo que voy a participar con dos grandes periodistas que yo, Lillo, estoy, Javi, estoy acojonada con esto. Pero vamos a ver, tú eres la representante patacabrense en ese ya, congreso. Pero ya sabes que ya solo con esa matrícula detrás ya lo petas. Ya, ya, eso ya. Es cierto. Tienes un máster en radio. Eso es cierto, eso es cierto. El día de antes os llamo, ¿vale? Para que me digáis. Has estas dicho máster, con eso no has añadido nada hoy en día. Renuncio a mi máster. Vale, y Tendremos pegatinas y tarjeticas, hombre, ¿no? Hombre, claro, sí, sí, sí. Que yo voy a ir a hacer networking y que conozcan a Pata de Cabra. Claro. Vamos, Pata de Cabra por delante. Vale, y el cuarto eje se llama Ciudades Compartidas, que evidentemente pues va de participación ciudadana. Vale, os estaréis preguntando, bueno, pues ya, me quiero inscribir, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo lo hago? Sí, sí, sí, por vale, favor. Pues, ¿verdad? Pues la inscripción se hace desde la página web que os he mencionado antes. Cuesta 50 euros para el público general, pero si eres socio de los grupos organizadores, te cuesta 35 euros. Y, atención, si no eres socio, pero subes una foto a, supongo que será Twitter, ¿no? Porque tiene hashtag. ¿De quién? Tuya, con tu bici. Desnudo, Javi. No. Eso ya, bueno, tú decides, ¿vale? Me cobran doble. El hashtag es VLC de Valencia, Ciudad Amable. Pues si subes eso, también te cuesta 35 euros, ¿vale? Así que 35 euros porque quien vaya va a subir una foto, que lo sé yo. ¿Vale? Bueno, pues eso con respecto al congreso. Con respecto al encuentro de mujeres, muy breve, solo deciros que es un grupo no mixto. Ellas comentan en la página web, que también está la información ahí, que esperan que nadie se sienta ofendido por esto, pero bueno, ya hay un espacio mixto en el Congreso, pues durante el fin de semana nos vamos a retirar y vamos a reflexionar nosotras. Si pagas la inscripción del Congreso, ya estás automáticamente inscrita también al segundo encuentro de mujeres ciclistas. Y sobre el Bicifest ya os he comentado que también habrá jarana ahí en la Plaza del Ayuntamiento. La página está súper bien. Bueno, tiene un cursor con una bicicletita, así a modo cookie detalle, os lo cuento. Oye, eso queremos aquí, ¿eh? Ya, la verdad, Manel. Es que sí, informáticos. ¿Qué hacéis? Queremos eso, vale. Sí, queréis cursores. Cursores. Cursores con pero forma si, de bicicleta. Pero si ahora lo que se lleva son los móviles, eso es táctil, ya no, el ratón ya no se usa. Modernos. Ay, ay. Rompiendo nuestras ilusiones. Qué poco millennial. Es cierto. Y bueno, pues ya, para terminar y resumir un poco, recuerdo que es del miércoles 16 de mayo al domingo 20 de mayo, que las cabras y las bicis tienen una cita en la ciudad de Valencia, que vamos a charlar sobre lo que nos gusta, vamos a hacer más ciudad a base de escucharnos y de entendernos, y por supuesto vamos a pedalear juntas. Porque si no puedes llevarte tu bici, la organización te ayuda a reservarte una. Es tan fácil como os metéis en la página y también te propone sitios, puedes ponerte en contacto con ella si te lo dicen. Así que no hay excusas. Y si os apetece la idea, podéis poneros en contacto a través de nosotros mismos, porque os pondréis en contacto conmigo, o a través de mi Twitter personal, que yo también os contestaré, y estaré encantada de conoceros por allí en el 15º Congreso Ibérico, la ciudad y la bici. Che, molt bonic el congrés. On anirà a reveure. A veure. Y es que le ha pasado. Lo que te iba a decir. Ha sido poseído. Cuando le ha dicho, dice, si no tienes bici, te pillas una. Si vas desde Madrid, te pillas una bici más, la montas en el ¿no? Y te la llevas a. No. Álvaro se ha puesto aquí en tensión. Ya estaba sacando el GPS para localizar la bicicleta. ¿Cómo funcionan esos GPS? Yo, el truco ese para que ya no se puedan desenganchar las bicis de. Es un poco, ¿no? Está trabajado eso. ¿Cuál? El enganche de las bicis de Bicimat, que ya no, por mucho que tiras, no te la puedes llevar, ¿no? Pero, bueno, porque sí. ¿Lo has intentado? ¿O qué? No, yo pero he visto. No, y estamos, pues pronto estamos desarrollando un sistema que todavía le va a añadir más seguridad y nos va a bajar las incidencias. Made in, además, por una persona muy apañada de los trabajadores de Bicimat, que se le ha ocurrido al solo y va a ser una maravilla. La que genera descargas eléctricas. Eso iba a decir. Sí, son francotiradores en todas las azoteas. Un sistema, ¿y cómo, por dónde va eso entonces? ¿Cómo es? Bueno, él se le ha ocurrido hacer como un doble sistema para que ancle la bici y se le ha copiado una cerradura a un Volkswagen. Lo hemos hecho en plan apaño y funciona, y ahora estamos viendo ya cómo desarrollarlo de forma más sistemática. Qué bueno. Oye, máximo respeto, por cierto, a los currantes de Bicimad, que son unos cracks, y desde luego nada de esto, de lo que yo creo que ha sido un buen resultado de Bicimad, sería posible si no fuera por ellos. ¿Cuánta gente hay trabajando ahí moviendo bicis? Pues se vinieron 50 y la plantilla irá aumentando a 80, porque había gente como que estaba externa y se van a ir incorporando y también conforme a las ampliaciones, y de luego tienen una dedicación y una profesionalidad, todo el mundo a la cara más visible, que son los que te cogen el teléfono, todo el mundo dice que te atienden fenomenal, pero vamos, sin que los entretengáis mucho, yo os invito a que habléis con los mecánicos, que los veis a veces haciendo la recirculación, o si tenéis la posibilidad de pasar a verlos, y desde luego de verdad que son gente de una calidad profesional y humana excepcional. Oye, tenemos muchas preguntas de oyentes. Yo he recopilado algunas. Y poca cerveza. Bueno, la verdad es que. Ni cerveza nunca. Es que hemos repuesto en el frigo y no terminan de enfriarse, ¿eh? Está la cosa muy calientica aquí. Las mentas paleo, dices. Sí. Oye, varias preguntas hay, por ejemplo. Yo te voy lanzando. Yo no sé si, por cierto, NeoJota, no sé si tenías por ahí una guardada que querías lanzar, si quieres, sí. Mientras que yo voy preparando aquí. Sí. Hace un tiempo viniste aquí a Pata de Cabra y yo te pregunté expresamente. Por cómo, ¿qué había del tema de los perros? De, ¿qué pasa? Porque acaban de aprobar el reglamento nuevo del metro porque dejaban perros. En Renfe lleva muchísimo tiempo ahí y tú dijiste, sí, estamos esperando, estamos viendo a ver cómo lo añadimos. Y yo me he metido hoy en la MT y pone aquí, ¿viajas con mascota? Dice, siempre que vaya en un transportín adecuado, pobrecito, los perrillos, los perretes, en un transportín mejor libre, como, ¿no? Como esta gente que va a los días a cenar, ¿no? que van en furgones, ¿eh? Pues bueno, tienes mucha razón. Esto va a sonar a NAN en las Azores, pero estamos trabajando en ello. Y desgraciadamente, aunque parezca increíble, llevamos trabajando en ello casi 2 años. Lo que pasa es que no es solo cambiar esa parte, sino que es cambiar todo el reglamento. Y para cambiar un reglamento de viajeros de la MT, pues parece increíble, pero hay que hablar con mucha gente, ¿eh? Hay que hablar con los usuarios, con personas mayores, hay que hablar con los propios trabajadores, hay que tener en cuenta sus condiciones. Es decir, en metro relativamente es más fácil, porque el maquinista va ahí y lo que pase en los vagones no le importa. Sin embargo, el trato que tiene con el viajero un conductor de la MT es muy directo. Entonces, en esto ya sabes que hay que intentar armonizar las intenciones y las necesidades de todos, y ahí estamos poco a poco intentando sacar ese reglamento de viajeros, y espero que pueda ser antes de final de la legislatura. Ya, como me da miedo que me invites al programa dentro de poco tiempo y me lo vuelvas a sacar, ya no me voy a arriesgar. Maldita hemeroteca. ¿Pero será sin transporting? No, sí, lo que estamos planteando es Intrasportín, pero viendo en qué condiciones, es decir, y qué cantidad, y es cierto que las situaciones que se pueden, yo lo he aprendido también, estudiando el tema, las situaciones que se pueden producir en autobús son diferentes a las que se producen en un modo ferroviario, donde todo es bastante menos complejo. Porque ahí el tamaño de la mascota importaría, es decir, no es lo mismo un San Bernardo que un chihuahuilla, ¿no? También no es lo mismo, evidentemente, pero bueno, si se hace una norma tiene que ser con carácter general, pero que coincidan varias mascotas, por ejemplo, eso en metro no es un problema, en un autobús sí lo sería o sí podría serlo. Entonces, es decir, que es más difícil buscar una norma que contente todas las necesidades. En época de celo, por ejemplo, a lo mejor había más complicado, ¿no? Bueno, pero eso sería aplicable también a algún. Yo estaba pensando lo mismo, Yo tengo dos perros y soy un defensor de los animales, y ese tipo de comentarios te digo que serían aplicables a muchos humanos. Y desgraciadamente no está regulado, ¿no? A lo mejor sería más fácil que con los perros. Igual, pues, sí, ¿no? Habrá que pensar en ello. Una campaña, ¿no? De castración ahí. Castración clínica. Oye, Pablo 994 nos pregunta: ¿qué le parece una nueva tarifa de Bicimat para usos esporádicos sin pagar el abono anual y que cada uso costara 1,50 euros, por ejemplo, como un sencillo del bus? Ahora es imposible. Es otra de las cosas que, si no tenemos gestión directa, es decir, remunicipalización total, no se puede hacer, porque el contrato muy hábilmente marcaba unas condiciones y parece que el mundo no iba a cambiar en 12 años. Yo creo que es algo planteable. Ya existe un abono ocasional en ese sentido. Por lo tanto, yo creo que esa parte está cubierta. También hay una parte importante en el abono ocasional, que es, oye, te tienes que responsabilizar de los posibles daños de la bici y demás. Entonces, creo que esa idea hay que terminar de pensarla. Ya existe algo parecido, pero yo voy a más flexibilidad tarifaria. Decía, a nosotros nos gustaría, por ejemplo, pensar que si alguien utiliza dos de nuestros servicios, como puede ser el autobús o el aparcamiento y la bici, pudiera tener una tarifa combinada. Pues ahora mismo no podemos hacerlo, ¿no? Entonces, como veis, tenemos muchas ganas de llegar a la gestión directa. Ya te veo, ya. Oye, hay un par de preguntas que están relacionadas con futuras obras, ¿no? Dice Anaranjome, ¿cuándo va a comenzar la ampliación? Ah, no, este no es, perdona, me he equivocado. Pedro J. Díaz Alejo dice: ¿se atreverá también el ayuntamiento a modificar las obras de remodelación de la Gran Vía para incluir un carril bici en todo su trazado? Y luego, además, tenemos a Biciclistas Montserrat, que aparte de decir que es justo felicitar a la MT por la mejora del servicio de Bicimat, luego decía: ¿cómo ve la interacción del bus en el futuro carril bici Castellana? ¿El ayuntamiento se plantea una propuesta ambiciosa con carril bici protegido en todo el eje Prado, Recoletos, Castellana, o solo en algunos tramos? Son como dos obras, ¿no?, que hay ahí como latentes, ¿no? La de la Gran Vía y la de... Sí, Gran Vía es cierto. Fíjate, yo creo que Gran Vía, visto desde fuera, en esta polémica que los que estamos en el mundo ciclista conocemos, porque es la polémica, sí, no tanto porque sea importante, sino por lo constante que es, de carril bici sí, carril bici no. Gran Vía es genial, ¿no?, porque tiene la cualidad de poder contentar a todos o descontentar a todos, ¿no? Si hay carril bici, no hay carril bici, hay a gusto de cada caso. Lo que sí que es cierto es que en la fase en la que estamos es imposible que haya un carril bici en Gran Vía, porque los estudios hay que hacerlos con cierto tiempo, luego se hace un proyecto, luego eso se tiene que llevar a cabo, con lo cual eso desde luego es descartable. Y luego el tema de Castellana, bueno, yo creo que todo el mundo lo conoce, es decir, hay un proyecto que a mí me gustaría defender porque yo creo que es un proyecto ambicioso, creo que no siempre se ha entendido bien. Creo que aquí voy a tirar una piedra con los que somos ciclistas, pero que nos pasa muchísimo, que es que medimos todo en la ciudad por la bici, ¿no? Y no sé, en cierta forma, con qué legitimidad, porque es cierto que tenemos que hacer que la bici sea una realidad, pero ahora la bici es lo que es, ¿no? Y transformar la Castellana es mucho más que meter un carril bici en la Castellana. Yo creo que el proyecto que se ha mostrado una especie de estudio, de un esquema funcional, que eso quiere decir que es una cosa para la que aún queda y que está en la primera fase, pero que lo que dibuja a mí desde luego me gusta mucho, porque es transformar Ellos lo llaman, han hecho una trampa en el título, porque creo que lo llaman eje norte-sur y tachan la palabra eje y pone paseo. Yo cuando lo vi la primera vez dije, no, si es que se llama Paseo de la Castellana y Paseo del Prado y Paseo Recoleto, lo que deberíais poner es paseo entre signos de admiración. Es decir, nos hemos olvidado que históricamente eso era un paseo, ¿no? Y oye, recuperar para la ciudad de Madrid que sea un paseo, estamos hablando del eje más importante y que además si piensas la incidencia que va a tener de manera conjunta con Gran Vía, a veces estas cosas del tráfico es difícil entenderlas, pero cuando tocas una calle, tocas mucho más que una calle. Nosotros hicimos, por ejemplo, en la MT una simulación, que es lo que se puso en práctica en Navidades, que tocando Gran Vía conseguías el mismo efecto que con el nuevo área cero emisiones, solo tocando por tocar Gran Vía. Si tocas Castellana, pasa algo muy interesante en toda la ciudad, es decir, el tráfico baja no solo en la Castellana, lo cual es evidente, sino que muchos flujos ya no se pueden realizar porque digamos que sus pares origen-destino no tienen lugar ahí y van a utilizar, que es para lo que está hecha, la M30. Entonces yo creo que es un proyecto ambicioso, es un proyecto que no se puede hacer en dos días, eso también hay que tenerlo claro, y seguramente es un proyecto que necesite y que necesitará muchos apoyos, porque luego todos somos muy valientes, pero luego hay gente que tampoco está contenta y tenemos que aunar todas esas voces. Pablo Carrascón pregunta... Hombre, conoces, ¿no? No. Bueno, justo desde la Mesa de la Movilidad y Urbanismo del Foro Local de Retiro queríamos preguntarle la ubicación exacta y la fecha estimada de instalaciones de las tres estaciones de Bicimat que anunciaba en la aplicación y que caen en el distrito, que es Retiro, creo, ¿no? Ha dicho... Sí. Yo creo que esta ya la has contestado, que estabais ya para mayo, ¿no? Sí, pero él pide la fecha exacta, así que no va a ser posible. Vale. Pero luego te lo cuento, Pablo, no pasa nada. Bueno, y luego preguntaba también por el tema de bulevares y la instalación de aletas, que bueno, se ha hecho recientemente, ¿no? Fue la semana haciendo, pasada, se está haciendo, ¿no? Se está haciendo, porque creo que no me sé cuánto tiempo va a llevar, pero vamos, no se instalan de manera inmediata, además se ha hecho en una acera, el eje es muy largo, y se está haciendo, y ayer, por ejemplo, una persona que la utilizó, ahora existe la posibilidad, y yo por lo tanto recomiendo hacerlo, de ir por el carril bici de bulevares en un tramo, además continuo, ¿no?, que tienes aleta y que dejas de tenerla. Y de verdad que en este tipo de cosas una sensación vale más que mil palabras. Y de verdad que se nota bastante fácil la diferencia en tener la aleta y no. Y solo tienes que recorrer todo el eje en la parte en la que está instalada la aleta hasta la mitad y ver qué experiencia es mejor, si con aleta o sin aleta. Oye, Master Jesús hace la pregunta que mucha gente se hace, ¿no? ¿Se va a añadir Bicimat al bono transporte sin ningún aumento? Bueno, está ahora ahí... Tuvimos el típico problema de política espectáculo, ¿no? Que es, nosotros hicimos el trabajo para integrar en el soporte Bicimat, es decir, que no necesitaras, si eras usuario de la TTP, del abono transportes, tener el abono transporte y luego otra tarjeta para Bicimat, y la Comunidad de Madrid, por supuesto, lo vendió como si fuera una cosa suya, de manera, y dijo, hemos integrado Bicimat en el abono transporte, y claro, todo el mundo pensó... Eso, música de circo, ¿no? Claro, todo el mundo pensaba, oye, integrar significa que yo con el abono transporte voy a poder... Y claro, nosotros luego pues tuvimos que contestar a miles de reclamaciones gracias al anuncio que hizo la Comunidad de Madrid. Yo creo que eso es una pregunta que se tiene que dirigir a la Comunidad de Madrid, es decir, para que haya esa integración, que es una integración ya tarifaria, que es lo que la gente está pensando, las competencias son del Consorcio Regional de Transportes de Madrid. Bicimat no está integrado en el consorcio. A mí no me parece que sea algo descartable. Lo que no sé es si va a ser realizable en el corto plazo. Pero si entendemos que la bicicleta pública realmente es un modo de transporte público, debería estar integrado en el consorcio regional y no integrado en el soporte, que es lo que está integrado ahora, sino integrado de verdad. Álvaro, pero si se mete, digamos, de forma gratuita para los poseedores del abono... Yo no he dicho gratuita, ¿eh? No, pero yo creo que la pregunta de Javi iba un poco en esa línea, ¿no? O sea, bueno, de Master Jesús, que me mola más ese nombre, ¿eh? Arroba Master Jesús. Bueno, si cualquier usuario... La palabra Master está saliendo mucho en este programa. Sí. Pues yo pregunto, si cualquier Master del... si cualquier usuario con el abono de transporte pudiera utilizar de repente sin un cargo adicional cualquier Bicimat a cualquier hora del día, ¿eso no iría en detrimento del propio servicio de Bicimat? ¿Por qué? Por el aumento repentino de los usos. Bueno, yo creo que si tenemos bicicletas las tenemos para que se usen, ¿no? Es decir, gran parte del tiempo de una bicicleta de Bicimat es estar en la estación sin que nadie lo use. Yo, desde luego, en temas de transporte público, la bicicleta pública la entiendo así, morir de éxito es el menor de mis complejos, sinceramente. Ya entonces veríamos las medidas que hay que tomar para ello. Lo que sí que es cierto es que no es gratis. Es decir, que si se integra en el consorcio o lo que es en el abono transportes Bicimad, eso tiene un coste y alguien lo tendrá que pagar. Y a veces confundimos el no pagarlo nosotros con que no se paga, lo pagarán nuestros impuestos. Y no está mal. Yo creo que tiene que ser así. Creo que no es un escenario, como decía, muy inmediato, pero creo que aspirar a él está bien y es legítimo. Oye, se nos está haciendo súper tarde, pero no quería dejar de comentar. Nos chiva Willy Sanz también, aprovechando el hashtag, dice, ojo que tiene un pasado cargo biker y esos no son de fiar. Entre eso y lo de Twitter y tal, rollo Baltonic, ¿no? ¿Hay un poco o qué? ¿Cómo va eso? Lo de Willy es un poco sucio porque creo que se lo conté ayer o antes de ayer, entonces sacarlo así. Ah, o sea, que tenéis ahí, vale. No, porque ha sido cuchillada ahí. Nos cruzamos mucho por el camino, por cosas de la vida, y el otro día hablando le comenté que sí, que yo vivía en un pueblo hasta hace poco, hasta que empezó esta aventura de la MT, y tenía una bici de carga que me traje de Holanda, porque fue bastante costoso conseguir traerte una bici de estas, y era feliz llevando a mi criatura a la guardería y yendo a comprar con la bici de carga. Traerla a Madrid me ha dado más cosa, más miedo, y allí se ha quedado esperándome. Oye, pues yo no sé si tenemos por aquí alguna preguntita más. Vale, estamos más o menos servidos, hemos intentado meter algunas preguntas de la audiencia. A ver, tengo por aquí una, pero esta ya la respondió la de Makebike, que dice: Valencia aprueba carriles compartidos bus bici en grandes vías, MT Valencia lo considera segura para las bicis y que no supone un gran problema para los autobuses. Esto ya has opinado antes. Sí, has dicho que esta noticia que ha salido esta semana hay un detalle que todo el mundo obvia, y es que el propio Ayuntamiento de Valencia ha dicho que ha hecho eso porque no quería asumir el conflicto de quitar un carril a los coches para dárselo a la bicicleta, que es por ejemplo lo que ha pasado en bulevares. Creo que es un detalle que conviene analizar con el conjunto de la noticia. Pues sí, o sea que, bueno, básicamente pues era eso, ¿no? ¿Qué opinabas sobre eso? Ya lo hemos visto. Y yo creo que por aquí, Juan y Tez, sí que estábamos pendientes un poco de... Recordamos a la audiencia que seguimos con los 30 días en bici. Sí, sí. Supongo que, Álvaro, los estarás viviendo intensamente, ¿no? Sí. ¿Cuál es tu recorrido así habitual? Pues fíjate que hasta me pensé entrar, pero bueno, he tenido un problema de espalda y últimamente solo utilizo el autobús porque llevo ahora una especie de corsé de faja y no puedo utilizar la bici. Andas y estoy ahí, que me subo por las paredes. Bueno, ya, pero está cerca ya, ¿no? ¿O qué? 3 meses. Bueno, poco a poco. Tenemos agenda de 30 días en bici porque Juanite, no sé si lo sabías, pero es una de las mentes pensantes de ese movimiento aquí en Madrid. Así nos va. Y va muy bien. Va bien. Es como vais lanzados. Bueno, podríamos hacer más. Pero sí, va bien la cosa, la gente está respondiendo y hay un montón de actividades. ¿Os cuento las de esta semana? Sí, claro, sí, vale. Sí. Vamos, de esta vamos semana y la siguiente, porque la semana siguiente, aunque tenemos programa otra vez, por primera vez en Pata de Cabra, ¿no? Dos semanas muy seguidas. Muy loco, ¿no? Además, nos vamos a Valladolid, vamos a hacer el programa en Valladolid, vamos a estudiar detenidamente el ciclismo urbano de Valladolid, de Pucela, y lo vamos a vomitar sobre los micrófonos. Pues, de hecho, hasta el viernes que viene os cuento las actividades de 30 días en bici que hay. Para mañana jueves a las 20 horas está la Moratacleta, que es la masa crítica de Moratalaz, con la novedad de que en esta ocasión se van a sumar los colectivos de Ciclo Guinda, que es la masa crítica de Guindalera, la gente de Usera Crítica, que es lo mismo pero en Usera, y van a acabar, ¿dónde? En Eva Arganzuela, que últimamente es el centro del universo, ¿no? Efectivamente. Así que mañana, Plaza del Encuentro Moratalaz a las 20 horas. El sábado tenemos un evento que anunciamos la otra vez. Pero si dices un evento para mañana, me estás obligando a subir el podcast hoy. Ya mismo, pues, ¿no? Vale, ¿no? Ya mismo. Ya, según salgamos de aquí. Sí. Bueno, pues el sábado a las 11, el colaboratorio Bikestein de la Escuela Popular de La Prospe organiza una salida, Pedalear por la Historia. Saldrán desde el Metro Cartagena, de la salida de Padre Sifré, y acabarán en la Muralla Árabe. Os invitan a todo el mundo a conocer la historia de La Prospe y la historia de Madrid. El domingo a las 12 horas, una Slow Race. ¿Qué es una Slow Race? ¿Tú lo sabes? Lo que hago yo siempre subiendo hasta mi casa. Efectivamente, ¿no? Que parece que vais pisando huevos. Poco a poco. No, una Slow Race, efectivamente, es una competición en la que gana el que va más lento. Esto es todo un canto a la lentitud. Y tendrá lugar en el Colegio Miguel de Unamuno, también organizado por Eva Arganzuela, y será a las 12 horas en la calle Alicante número 5. Ya me quedan solamente 3 eventos. Uno, segunda semana de tu compra pedales. El piloto de ciclologística que estábamos haciendo en Villa de Vallecas, en el mercado de Villa de Vallecas. Tú compras, tú puedes comprar en cualquier puesto del mercado de Villa de Vallecas y se lo llevarán gratis hasta el domicilio en una bici muy bonita, en un triciclo que conduce nuestro amigo Martino, invitado de Pata de Cabra. Martino Corrigeri. Corrigeri, efectivamente. Estamos con los idiomas. Corrigeri, vale. Bien. Que ya estuvimos este fin de semana en la primera parte del piloto y tuvo bastante buena acogida. El jueves 26 tenemos dentro de la bicicrítica, vendrá nuestro amigo DJ Raimi desde Pamplona con su Radio Raimi Critical Bass, que es una bici con un sound system, con su mesa de mezcla sobre los pedales y que va emitiendo toda su sesión musical para que cualquier otro ciclista pueda recepcionarla en su bici con altavoces y de esa manera sonaría la misma música en un montón de integrantes de la masa crítica. Qué bueno. Es el jueves 26 a las 8 horas en Cibeles. Y para terminar, el viernes 26 en el Paseo de la Castellana 45 se inicia un recorrido organizado por la Embajada de los Países Bajos que acabará en el Palacio de Cibeles y en el que asistirá en principio la alcaldesa Manuela Carmona. Uy, Carmena. Está ya ahí con el cambio de cromos, ¿eh? A PSOE, Carmena, ahí. Carmona. Se la ha ido ahí. Es Carmina. Pero es un cambio de cromo de otra época, me temo. Sí, sí, sí, es un viaje al pasado. Y ya está. Esto es lo un que mal hay, viaje al pasado. Es lo que hay de agenda de momento. Os recomiendo que utilicéis las redes sociales de 30 días en Bici Madrid, en el que aparecerán estos eventos y otros muchos. Pues ahí estaba la agenda de 30 días en Bici. Y yo creo que ya nos hemos pasado bastante... Nos hemos pasado bastante de tiempo. Ya nos echan. Álvaro, muchísimas gracias por acercarte aquí a Pata de Cabra. Encantado de volver cuando queráis. Ya te iremos lanzando para que te vengas de vez en cuando para ir, pues eso, charlando de ampliaciones y de lo que haga falta, ¿no? Ojalá podamos charlar de más ampliaciones. Muy bien. Pero entonces ya era presa de... Pues esto ha sido todo desde Pata de Cabra. Recordad que hoy mismo estará alojado el episodio en el podcast de Pata de Cabra de iVoox. También podrás encontrarnos en patadecabra.es y en agorasolradio.org. Vaya pedazo de web que nos hemos currado, ¿eh? Bueno, que se han currado y que disfrutamos todos. Ha sido a gusto, ¿eh? Todo muy asambleario. ¿Qué decías? No tiene cursores. ¿Sin cursores? No, pero está muy bien. Eso es lo que le falla, un cursor de bici. ¿Lo podríamos hackear eso? Hay que trabajarlo, ¿no? Bueno, ya se verá. A ver, ahora sí. Muchas gracias hasta usar ahí a los controles, a Neo J, Sandra, Manel, Juanítez, a Álvaro, que ha estado aquí acompañándonos durante todo el programa. Por nuestra parte, nada más. Volvemos en una semana con más historias, esta vez desde Valladolid y como siempre pues con mucha más bici, aquí en Agora Sol Radio. Salud y pedal. Adiós. Ya sé que me arañaste y me esculpiste y que muchos han surcado tus cielos persiguiendo un lucero que bajara hasta sus vidas.